Lección número 5. Para el 2 de mayo de 2020, solo la Biblia, sola escritura. Sábado 25 de abril, para memorizar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. El postulado protestante de la sola escritura, o solo la Biblia, elevó la escritura como criterio único y fuente concluyente para la teología. En contraste con la teología católico-romana, que enfatizaba las escrituras y la tradición, la fe protestante enfatizaba la palabra clave sola, es decir, solo las escrituras con la autoridad final cuando se trata de asuntos de fe y doctrina. Fue la Biblia lo que le dio fuerza y autoridad decisivas a la reforma protestante y su revuelta contra Roma y los errores que había estado enseñando durante siglos. Confrontados con la interpretación alegórica de la escritura, donde se inferían muchos significados diferentes del texto bíblico, los reformadores protestantes enfatizaron la importancia de una interpretación gramatical histórica de la Biblia, que consideraban seriamente la gramática y el significado literal del texto bíblico. Esta semana consideraremos el principio de sola escritura con mayor detalle. Descubriremos que sola escritura implica algunos principios fundamentales de interpretación bíblica que son indispensables para una interpretación adecuada de la palabra de Dios. Reavivados por su palabra y Salmos 83 durante esta semana Conflicto de los Siglos, capítulo 34. Domingo 26 de abril. La Biblia como norma imperante. Desde el comienzo, los adventistas del séptimo día se consideran el pueblo del libro, es decir, cristianos que creen en la Biblia. Para afirmar el principio bíblico de sola escritura o solo la Biblia, reconocemos la autoridad única de la Biblia. Solo la escritura es la norma imperante para nuestra teología y la máxima autoridad para la vida y la doctrina. Otras fuentes, como la experiencia religiosa, la razón humana y la tradición, están subordinadas a la Biblia. De hecho, el principio de sola escritura tenía la intención de salvaguardar la autoridad de las escrituras de la dependencia de la iglesia y su interpretación. Descartaba la posibilidad de que la norma para su interpretación fuera ajena a la Biblia. Leo 1 Corintios 4, versículos 1 al 6. Por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que no se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo mismo me juzgo, aunque de nada tengo mala conciencia. No por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que le venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, no he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Especialmente en el versículo 6, en el que Pablo dice que no debemos pensar más de lo que está escrito. ¿Por qué? Este aspecto es tan crucial para nuestra fe. No ir más allá de lo que está escrito no excluye las perspectivas de otros campos de estudio, como la arqueología bíblica, la historia. Otros campos pueden arrojar luz sobre algunos aspectos bíblicos y el trasfondo de los pasajes de la Escritura. Por lo tanto, pueden ayudarnos a entender mejor el texto bíblico. Tampoco excluye la ayuda de otros recursos en la tarea de interpretación, como los léxicos, los diccionarios, las concordancias y otros libros y comentarios. Sin embargo, en la correcta interpretación de la Biblia, el texto de la Escritura tiene prioridad sobre todos los demás aspectos, ciencias y ayudas secundarias. Otras perspectivas deben evaluarse cuidadosamente desde el punto de vista de las escrituras en su conjunto. Los que afirmamos positivamente cuando practicamos el principio de sola escritura es que si surge un conflicto en la interpretación de nuestra fe, entonces la Biblia sola posee la autoridad que trasciende y juzga cualquier otra fuente o tradición eclesiástica. No debemos ir más allá o en contra de lo que es escrito en la Biblia. El verdadero cristianismo, la convincente predicación del Evangelio, depende de un compromiso firme en la autoridad de las Escrituras. Solo la Biblia es el verdadero Señor y Maestro de todos los escritos y doctrinas de la tierra. Martín Lutero. Leo Hechos, capítulo 17, versículos 10 y 11. Y Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. En cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron las palabras con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cómo fundamentan estos versículos lo que estamos hablando aquí en cuanto a la primacía de la Escritura? Reavivados por su palabra, el Salmos 84, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 34. Lunes 27 de abril, la unidad de la Escritura. La Biblia misma afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios, según 2 de Timoteo 3:16, y que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, 2 de Pedro 1:20-21. Como Dios es el autor supremo de la Biblia, podemos asumir que existe una unidad y una armonía fundamentales entre las diversas partes de las Escrituras con respecto a los temas clave que enseña. Leo Tito capítulo 1, versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 2 de Timoteo 1:13. Ahora, ¿por qué es importante la unidad de la Biblia para nuestra fe? Únicamente sobre la base de la unidad interna, una unidad que proviene de la inspiración divina. Las Escrituras pueden funcionar como su propio intérprete. Si las Escrituras no tuvieran una unidad general en sus enseñanzas, no podríamos encontrar armonía doctrinal sobre el tema determinado. Sin la unidad de la Biblia, la Iglesia no tendría medios para distinguir la verdad del error, repudiar la herejía, no tendría base para aplicar medidas disciplinarias, ni para corregir desviaciones de la verdad. Sin embargo, Jesús y los escritores bíblicos dan por sentada la unidad de las Escrituras, que se basa en su origen divino. Podemos ver esto en su práctica, como de citar varios libros del Antiguo Testamento como de igual peso y armonía, donde Pablo utiliza referencias bíblicas de Eclesiastés, Salmos e Isaías. Los escritores de la Biblia consideran las Escrituras como todo separable, coherente, en el que se desarrollan los temas principales, todo inseparable. No hay discordia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no contiene nuevo evangelio ni una nueva religión. El Antiguo Testamento se desdobla en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento se basa en el Antiguo Testamento. Como tales, los dos testamentos tienen la relación recíproca en la que se iluminan mutuamente. La unidad de las Escrituras también implica que todas las Escrituras, toda Escritura, deben tomarse en consideración cuando estudiamos un tema bíblico, en lugar de construir nuestra enseñanza solo con declaraciones aisladas. ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos con versículos o ideas que aparecen o parecen contradictorios a la Biblia? ¿Cómo trabajamos para resolverlos? Reavivados por su palabra, hoy Salmos 85, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 34. Martes 28 de abril, la claridad de la Biblia. Cualquier apelación de las Escrituras en sí tiene poco sentido si el texto bíblico no es claro en su significado. Leo Mateo 21:42. Jesús les preguntó, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Mateo 12:3. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban sintieron hambre? Capítulo 5, versículo 5. ¿O no solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Capítulo 19, versículo 4. Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que hizo el principio, hombre, mujer, los hizo? Capítulo 22, versículo 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando afirmó? Marcos capítulo 12, versículo 10 y 26. ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Lucas 6:3. Respondiendo Jesús le dijo, ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Marcos 13, versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Qué sugieren repetidas referencias de Jesús a las Escrituras con respecto a la claridad del mensaje? El testimonio bíblico es inequívoco. La Biblia es suficientemente clara en lo que enseña. La Biblia es tan clara que pueden entender tanto niños como adultos, especialmente sus enseñanzas más básicas. Sin embargo, existen infinitas oportunidades para profundizar nuestro conocimiento y comprensión. No necesitamos ningún magisterio de la Iglesia que nos proporcione el significado de la Biblia. Al contrario, todos los creyentes pueden entender sus enseñanzas básicas, y esto da por sentado el sacerdocio de todos creyentes en vez de restringir la interpretación a unos pocos elegidos, como el sacerdocio clerical. Por lo tanto, la Biblia se nos alienta a estudiar la Biblia por nosotros mismos, que podemos entender el mensaje de Dios para nosotros. Se ha señalado acertadamente que el ejemplo coherente de los escritores de la Biblia muestra que las escrituras deben considerarse en su sentido evidente y literal. Y menos que ésta quiera proyectar un cuadro figurado especial, no hay tal cosa como un descarramiento del sentido literal para llegar al grano en un significado místico, oculto, alegórico, que solo los iniciados pueden descubrir. Tratado de Teología Adventista del Séptimo Día, página 76. Al contrario, la claridad de la Biblia guarda relación con el lenguaje, el sentido, la palabra de las Escrituras, porque los escritores bíblicos procuran la verdad específica, no significados subjetivos, descontrolados y diversos del texto bíblico. Nada de esto significa que a veces no encontraremos texto o ideas que no entendamos plenamente, que no captemos. Después de todo esto, la palabra de Dios y nosotros no somos más que seres humanos caídos. Sin embargo, la palabra de Dios es suficientemente clara sobre las cosas que realmente necesitamos saber y comprender, especialmente en relación con el tema de la salvación. Piensa en algunas ocasiones en las que no entendías algunos pasajes que posteriormente se esclarecieron. ¿Qué aprendiste de esa experiencia que quizá podría ayudar a otros a luchar contra algo similar? Reavivados por su palabra, hoy Salmos 86, durante esta semana Conflicto de los Siglos, capítulo 34. Miércoles 29 de abril, la Escritura interpreta la Escritura. Únicamente hay una unidad subyacente de las Escrituras. La Biblia puede funcionar como su propio intérprete. Sin esa unidad, la Escritura no podría ser la luz que revele su propio significado, donde una parte de la Escritura interpreta otras partes. Por lo tanto, se convierte en la clave para interpretar pasajes relacionados. Leo Lucas capítulo 24, versículos 27, 44 y 45. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las Escrituras lo que de él decían. Luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¿Cómo alude Jesús a las Escrituras para explicar quién es Él? ¿Qué nos enseña esto acerca de cómo podemos utilizar las Escrituras? La belleza de permitir que la Escritura interprete la Escritura es que arroja más luz sobre su propio significado. Al hacerlo, no ensalzamos varios pasajes discriminantes para justificar nuestra opinión, sino que consideramos cuidadosamente el contexto de cada pasaje. Además, el contexto inmediato anterior, posterior del pasaje que estamos investigando, debemos tener en cuenta el contexto del libro en el que se encuentra el pasaje. Además, puesto que en las Escrituras las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron según Romanos 15:4, según Pablo debemos estudiar todo lo que dice la Escritura sobre determinado tema. La Biblia es su propio intérprete. Debemos comparar texto con texto. El estudiante debería aprender a considerar la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre sus partes. Debería adquirir el conocimiento de un gran tema central, el propósito original de Dios hacia el mundo, el comienzo de la gran controversia y la obra de la redención. Cuando comparamos la Escritura con la Escritura,